Muy buenos días. Como siempre, con temor y temblor, nos ponemos ante la palabra de Dios. Hoy tenemos el Evangelio según San Mateo, capítulo 2, versículos del 1 al 2. Mateo 2, del 1 al 12. Hoy vamos a hacerlo un poco distinto. Voy a ir leyendo versículo a versículo. En vez de leer el texto todo de una vez, lo vamos a ir leyendo poco a poco. ¿Lo tenéis todos? Mateo 2, del 1 al 12. Por favor, dejad las Biblias abiertas, porque como vamos a ir leyéndolo poco a poco, para que no tengáis que estar buscándolo constantemente. Dice el versículo 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Dice el texto que Jesús nació en Belén de Judea, también llamada Belén Éfrata. Podéis encontrar en muchos pasajes del Antiguo Testamento. La ciudad de Belén siempre fue parte de la tierra de Judea. En la ciudad de Belén nació el rey David. Y en la ciudad de Belén nació el Señor Jesucristo. Aquello siempre fue tierra de Judea. Actualmente es territorio bajo la administración de la autoridad palestina, pero siempre fue tierra de Judea. El problema es que hay leyendas y errores históricos que arraigan y crecen como las malas hierbas, y eso ha sucedido un poco con el término Palestina. ¿Por qué digo esto? Pues porque Palestina es un nombre que no aparece por ningún lado en el Antiguo Testamento ni en otros muchos sitios. El término Palestina viene del año 135, después de Jesucristo, que un emperador romano, por cierto, compatriota nuestro, nacido en Tarraco, la actual Tarragona, que se llamaba Adriano, harto de las escaramuzas, de las revueltas y de las insurrecciones de los judíos, decidió cambiarle el nombre a aquello. Se llamaba Judea y le puso el nombre Palestina. ¿De dónde se sacó ese nombrecito? Pues Palestina significa la tierra de los filisteos. Y los filisteos, que eran los peores enemigos de los judíos, pues así les hacemos daño. El problema es que ahora se reclama aquello como la tierra de los palestinos, y yo en eso no me meto. Lo que verdaderamente me parece mal es que hay muchos libros cristianos, incluso algunas traducciones de la Biblia, que aquello le llaman Palestina, y eso es un error gordo. Otro error. El texto nos dice que Jesús nació en tiempos del rey Herodes. En días del rey Herodes. ¿De qué fecha estamos hablando? Del año 5 antes de Cristo. Y la pregunta sería, ¿cómo es posible que Jesucristo naciese el año 5 antes de Jesucristo? ¿Verdad, Merche? Es una buena pregunta. A eso le llaman el error de Dionisio, que me imagino que habréis oído hablar de ello muchas veces. Había un señor que se llamaba Dionisio el Exiguo, que empezó a datar las fechas antes y después de Jesucristo, y a él se le encargó que organizara un poquitín la historia de la era cristiana. Cometió un error que lo tenemos hasta hoy. Entonces, acordaros siempre que hay un error ahí de 4 o 5 años. Otro error, el más importante de este versículo. Los reyes magos. Ni eran reyes, ni eran magos. Ni sabemos cuántos eran. Ni se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar, ni eran dos blancos y uno negro. Es cierto que la traducción Reina Valera, y creo que la Biblia de las Américas también, ¿verdad? ¿Habla de magos o de sabios? La tuya dice magos. Unas dicen magos y otras traducen sabios. Las dos cosas nos pueden valer. Parece ser que eran gentiles y que llegaron allí procedentes de Persia. Y parece ser, según dicen algunos, que eran astrólogos. Y en Persia a los astrólogos le llamaban magos. No tiene mucha importancia. Lo importante es que eran gentiles y que hicieron un larguísimo viaje hasta llegar a Belén para adorar a Jesús, cosa que no hicieron algunos de los que vivían muy cerca. Saltamos al versículo 2. Dice que llegaron a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿Cómo sabían aquellos sabios o aquellos magos que había nacido el Mesías que Israel estaba esperando? Me preguntaba yo al leer esto. He dicho que aquellos sabios eran gentiles, posiblemente persas, iraníes. Vivían en otro país, lejos del pueblo de Israel. Es posible que otros pueblos tuvieran conocimiento de la promesa del Mesías que estaba esperando Israel. No lo sabemos. No hay evidencias históricas de que en aquel tiempo los pueblos de alrededor tuvieran conocimiento de la esperanza mesiánica que estaba esperando Israel. Entonces, ¿cómo supieron aquello? Pues hay dos posibilidades. Es posible que como aquellos magos procedían de Irán, antiguamente Persia, y en Irak, antiguamente Babilonia, estuvieron los israelitas durante mucho tiempo presos, es posible que conocieran las profecías del Antiguo Testamento. Lo más seguro es que les fuese revelado de manera sobrenatural. Lo realmente importante no es cómo se enteraron, lo realmente importante es que hicieron un viaje larguísimo para adorar a Jesucristo, al rey de los judíos. Saltamos al versículo 3. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. El rey Herodes se turbó. He consultado 8 o 9 versiones de la Biblia. Una de ellas dice que Herodes se sobresaltó mucho. Y otra que se inquietó. El resto traducen que Herodes se turbó. Y turbó viene de turbación. Y turbación es confusión, desconcierto, agitación, desorden, etc. En una palabra, Herodes, al enterarse que había nacido el rey de los judíos, se puso de los nervios. Cardíaco perdido. Al oír que había nacido el rey de los judíos, empezó a pensar y a temer. Julio, esto se ha apagado. Sí, sí. ¿Sí? Perdón. Al saber que había nacido el rey de los judíos, el Cristo, el Mesías que estaba Israel esperando, empezó a ponerse nerviosito perdido. Podían quitarle su reino, algo que él valoraba muy mucho. En la Biblia aparecen varios personajes de la familia Herodes, varios. Todos, absolutamente todos, fueron crueles y despiadados como ellos solos, pero el peor de todos, el personaje del que estamos hablando, Herodes el Grande. Más malo que un dolor de tripas a las 5 de la madrugada, que ya es dolor, ¿eh? Herodes tenía 10 mujeres y un montón de hijos, y algunos se los cargó, porque pensaba que le iban a quitar su reino. Curiosamente, Herodes no era judío, era idumeo, de Edom, la parte sur de Israel, llegando al Golfo de Aqaba. Algunos habéis pasado por allí, donde está el desierto del Negev. Fue puesto como rey de la provincia romana de Judea por los romanos en el año 38 a.C. Herodes el Grande, como he dicho, tenía 10 mujeres y un montón de hijos. Y que yo sepa, mató a 3 de sus hijos y a 1 de sus mujeres porque él pensó que podían quitarle su reino. Alejandro, Aristóbulo, Antípater y su mujer Mariani fueron asesinados por Herodes. Por eso, cuando se enteró que había nacido el rey de los judíos, se puso a temblar de miedo. Le iban a quitar su reino. Saltamos al versículo 4. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Dice el texto que Herodes convocó a los principales sacerdotes y a los escribas. Los principales sacerdotes seguramente serían los hijos del sumo sacerdote y algún miembro más de la familia del sumo sacerdote. Los escribas, los expertos en la ley de Moisés, los que cuidaban y enseñaban de que el pueblo tuviera la ley de Moisés tal y como era. Cuidaban por la pureza de la ley. Al reunir a esa gente, fue convocado parte del Sanedrín o Sanedrio, la máxima autoridad religiosa en Israel. En algunos textos veréis que aparece como concilio o como consejo. El Sanedrín estaba formado por 71 miembros. 70 miembros correspondían a los 70 ancianos que ayudaron a Moisés a gobernar el pueblo de Israel. Y el número 71 era el número que hacía el sumo sacerdote, que actuaba como presidente en las reuniones de aquel concilio. El Sanedrín era el tribunal supremo en Israel, con autoridad en cuestiones de vida o muerte. Lo único que sucede es que en este tiempo estaba supeditada a la autoridad de Roma. Al convocar Herodes, aquella gente convocó prácticamente a todo el Sanedrín. Faltaban fariseos, saduceos, alguaciles, etc. Pero prácticamente estaban todos allí. Saltamos a los versículos 5 y 6. Herodes preguntó y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Herodes preguntó y los sacerdotes respondieron: en Belén, porque así está escrito por el profeta. ¿Por qué profeta? Porque muchos profetas profetizaron sobre Jesucristo en el Antiguo Testamento. Tantos que los tengo aquí recogidos a todos. Si luego queréis ver esto, os lo dejo. Es una joyita que me han regalado. Y os la dejaré que le echéis un vistazo. 100 profecías cumplidas por Jesucristo. 100. Veis que están en tres colores: azul, amarillo y verde. Unas están hechas con más de 1.200 años antes de que naciera Jesucristo. Otras 800 años, más de 800 años, y otras 500 años. 100 profecías cumplidas por Jesucristo. Los incrédulos dicen que estos son coincidencias, ¿verdad, Félix? Casualidades. Nosotros decimos que esto es poder de Dios y sabiduría de Dios. 100 profecías cumplidas por Jesucristo. Muchos profetas profetizaron sobre Jesucristo, pero solo uno nos dijo dónde sería el lugar exacto que nacería Jesucristo, que fue el profeta Miqueas. Vamos a leerlo. Miqueas 5:2. Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas. Miqueas 5:2. Pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. El profeta Miqueas, 750-760 años antes de que naciera Jesucristo, nos dejó esta joya, que la guardamos con respeto, con cariño y con admiración. El lugar, el pueblo donde habría de nacer el Cristo, en Belén. Pero cuidado con esto. Eso no marcó el principio de la existencia de Jesucristo, porque Jesucristo siempre existió. Jesucristo es eterno, no tiene principio ni fin. La frase "desde los días de la eternidad" nos enseña que, al igual que el Padre y que el Espíritu Santo, siempre ha existido. ¿Vale? Belén, la casa del pan. Yo he estado en Belén 3 veces. Siempre que llego allí, casi siempre me hago la misma pregunta. ¿Cómo es posible que Dios nuestro Señor escogiese este lugar para que aquí naciese el Señor Jesucristo? Siempre me pregunto lo mismo. Tere ha estado en Belén también, y Merche. Esto lo dije en Navidad. Y lo voy a volver a decir ahora porque me gusta decirlo. El rey no es rey por nacer en un lugar o en otro. El rey no es rey por nacer en un palacio o en una cuna de oro envuelto de sábanas de las mejores sedas. El rey es rey porque es rey y porque por sus venas corre sangre de rey. Y lo mismo da donde nazca, es el rey y es el rey de reyes y el señor de señores. Versículo 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Herodes preguntó, ¿cuándo habéis visto por primera vez esta estrella en el cielo? Fingiendo un interés sincero y benigno, Herodes preguntó sobre el tiempo de la aparición de la estrella con un solo propósito, saber dónde está el niño. Y no precisamente para ir a adorarle, como dijo, sino para matarle. Para matar al rey de los judíos. Cuando Jesús nació, Herodes el Grande llevaba gobernando 35 años. Y uno se pregunta cómo es posible que un rey que lleva 35 años en el trono tenga miedo de un bebé que acaba de nacer. ¿Cómo es posible? Necesitaba saber exactamente la fecha en que había nacido para buscarle y para matarle, como había matado a algunos de sus hijos. O sea, que imaginaros qué clase de personaje era Herodes el Grande. Unos meses antes, ay, madre mía, qué pena, ¿cómo podía pensar que le iba a quitar el trono? Jesús no le quitó nada porque unos meses después de aquello, Herodes murió. Y murió como un gusano. Unos meses antes de morir, mandó a asesinar a uno de sus hijos, Antípater, porque pensó que le podía quitar el reino. Si fue capaz de matar a sus hijos, ¿cómo no iba a intentar matar al Hijo de Dios? Versículo 8. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando la halléis, hacédmelo saber para que yo también vaya y le adore. Cuando sepáis dónde está, decidme dónde está, qué lugar es, para que yo también pueda ir a adorarle. En cierta ocasión, San Juan Bautista le llamó a Herodes zorra. La verdad es que Juan el Bautista no tenía pelos en la lengua y no se andaba por las ramas y le dijo a Herodes de todo. Su sinceridad ya sabéis que le costó la muerte, pero cumplió con la misión que Dios le encomendó. Preparar el camino del Mesías, denunciar el pecado de Israel y también los desmanes del rey Herodes. Podéis leerlo en el Evangelio según San Lucas. Juan dijo de Herodes que era una zorra. La verdad es que llamar zorra a Herodes es insultar a los zorros, que son los animalitos que lo único que hacen es agudizar los sentidos para poder comer todos los días. Qué necios y qué insensatos son los seres humanos que actúan como Herodes, que son capaces de morder a todo aquel que vaya a quitarles sus riquezas. Leemos el versículo 9. Al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. La estrella que les guió hasta Jerusalén, hasta Belén después, hasta Jesucristo. Después de hablar con Herodes, los sabios se fueron en dirección a Belén. Desde Jerusalén a Belén hay unos 14 kilómetros. Hasta el mismo lugar donde estaba Jesucristo, la estrella les fue guiando. Dice el texto que era la estrella que habían visto en el oriente. Desde el lugar donde ellos vivían hasta Jerusalén, 2.000 o 3.000 kilómetros. La estrella les fue guiando hasta llevarles al mismísimo lugar donde estaba el Señor Jesucristo. Aquellos sabios estaban buscando a Jesucristo y la estrella les guió hasta la misma puerta de la casa donde estaba. Les guió hasta Jesús. Y yo esta mañana os hago una pregunta. ¿Quién te llevó a ti hasta el Señor? El Señor pone estrellas en el cielo para guiarnos. Delante de aquellos sabios puso una estrella para guiarles hasta Jesucristo. ¿Qué estrella puso delante de ti para llevarte ante Jesús? Hay muchas clases de estrellas. Hay estrellas que brillan mucho y hay otras que brillan menos, pero ayudan a otras estrellas a brillar. ¿Qué estrella puso el Señor delante de ti para llevarte a Jesús? ¿Tu padre? ¿Tu madre? ¿Tu pastor? ¿Un evangelista? ¿Un compañero de trabajo? ¿Una compañera de estudios? ¿Un vecino? Recordar esto, porque a mí me parece súper importante tener siempre presente qué estrella puso el Señor delante de nosotros para llevarnos ante Jesús. En mi caso puso a varias, que se iban turnando, porque yo era duro y el trabajo era complicado. Y cuando desgastaba una, puso a otra, así tres o cuatro. Pero me dejó delante del Señor Jesús. Y repito lo que he dicho antes, hay muchas clases de estrellas. Hay estrellas que brillan con luz propia. Y hay estrellas que brillan menos, pero ayudan a otros a que también brillen. Versículo 10. Al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Les dio mucha alegría al ver aquella estrella en el cielo. El texto menciona tres o cuatro veces la estrella, pero sabemos muy poco de aquella estrella. ¿Cómo sería? ¿Sería una estrella? ¿O qué sería? Porque como la gente dice que la Biblia está llena de fábulas, pues uno ya se queda así un poco. Si la Biblia dice que era una estrella, es porque seguramente era una estrella. Cuando preparamos los belenes de Navidad, siempre ponemos alguna estrellita guiando a los sabios. Cuando montamos los árboles de Navidad, arriba se pone una estrella. Una estrella de 5 puntas o una estrella de 6 puntas, con una cola muy larga, ¿verdad? Siempre la representamos de esa manera y es posible que la hagamos bien, porque aquella estrella podía ser un cometa con una larga cola. De ahí las estrellitas que ponemos encima de los belenes. ¿Pero realmente sería una estrella? Me pregunto yo. ¿O qué podía ser? La gente algunas veces nos acusa a los creyentes, la gente del mundo, de que somos muy crédulos, de que no lo creemos todo, de que nos han lavado el cerebro, de que nos han comido el coco y que damos por bueno todo lo que dice la Biblia. Yo creo que no es así, pero... Mirad, el pueblo chino, y esto está en los libros, y a quien quiera le dejo el librito donde explica esto. El pueblo chino viene estudiando las estrellas desde hace miles de años. El pueblo chino, en sus registros, dice que en el año 5 antes de Cristo, según nuestro calendario, que no coincide con el suyo, pero en el año 5 antes de Jesucristo, hubo una estrella 70 días en el cielo que todo el mundo la pudo ver. Y desde el año 20 antes de Cristo hasta después del año 10 después de Cristo no tienen registrado la aparición de ningún cometa nada más que de ese. Y eso lo dicen los libros, no me lo he inventado. Para los incrédulos, estos son fábulas. Para nosotros, esto es la mano de Dios. Versículo 11. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Al entrar en la casa, dice el texto. ¿En qué casa? Jesús no nació en un establo. Entonces, ¿cómo es que dice Mateo que al entrar en la casa? ¿O Lucas se equivocó o se equivoca Mateo? Al final van a llevar razón que en la Biblia hay errores. No, ¿verdad? Claro que no. Vamos a leer el pasaje de Lucas. Lucas capítulo 2, versículos del 1 al 7. Lucas 2, del 1 al 7. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, perdón, y José subió de Galilea de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplió los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito. Y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Lucas dice que Jesús nació en un establo y fue colocado en un pesebre. Por cierto, ¿sabéis lo que es un pesebre? Donde comen las bestias. Un cajón de madera, allí fue dejado el Señor nuestro Dios. Lo curioso es que Lucas dice que fue en un establo y Mateo dice que los magos o los sabios llegaron a una casa. ¿En qué quedamos? Pues es bien sencillo. Lucas cuenta el nacimiento de Jesús. Cuando los sabios llegaron a Belén habían pasado 5 o 6 meses. Entonces lo que cuentan los dos es ciertísimo, porque la palabra de Dios, todo lo que cuenta, es verdad. Jesús nació en un establo, donde estaban las mulas, los caballos y las vacas, posiblemente. Yo me pregunto, ¿qué pensarían aquellos sabios que iban buscando al rey de los judíos al llegar a una humilde casa y ver que toda la escolta, toda la protección que tenía aquel rey eran su madre y un pobre artesano que ni siquiera aparece en este texto? ¿Qué pensarían? El rey rodeado de tanta humildad, de tanta pobreza. Una cosa importantísima de este texto. Fijaros que el texto dice, al entrar en la casa vieron al niño con su madre. En cualquier cuento, en cualquier novela, en cualquier narración de aquel tiempo, la madre debería haber sido en primer lugar. Si tú escribes ese relato, habrías contado que estaba el padre, la madre y había un niño. Sin embargo, en la Biblia no es así. El niño y la madre. ¿Por qué? Porque ese niño no es un niño cualquiera. Ese niño es el rey y le corresponde el primer sitio. Fijaros lo que dice el versículo 13. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga. El niño primero y después la madre. Versículo 14. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Primero el niño y luego la madre. Versículo 20, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Versículo 21, entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. El niño primero y la madre después. El padre y la madre nos merecen todo el respeto. Y tuvieron que ser personas excepcionales y fueras de serie para que Dios les escogiese para cuidar de nuestro Señor. Adoración solamente al niño, porque solamente Jesús es el Señor. Y solamente a Él adoramos y alabamos. ¿Amén? Como parte de su adoración nos dice el texto que dejaron 3 presentes. De ahí que saquemos que eran 3 reyes o 3 magos. No sabemos cuántos eran. Dejaron 3 presentes, oro, incienso y mirra. El oro simboliza realeza y como rey le dejaron allí delante oro. El incienso simboliza las oraciones que solamente se dirigen a Dios y como Dios le dejaron incienso. Y la mirra simboliza sufrimiento. Con la mirra se embalsamaban los cadáveres para la tumba. Le dejaron mirra anticipando que iba a sufrir y que moriría como un hombre. Esa fue la ofrenda que los magos o los sabios, como queráis, dejaron delante del Señor. Esa fue su ofrenda. Y yo os pregunto en esta mañana, ¿cuál es tu ofrenda en esta mañana delante del Señor? ¿Cuál es la ofrenda que presentas delante del Señor cada día? Aquellos sabios dejaron una buena ofrenda, una ofrenda importante y valiosa. ¿Qué clase de ofrenda presentas tú delante del Señor cada día? Versículo 12. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Regresaron a su casa por un camino distinto del que habían llegado hasta Belén. Fueron avisados en sueños para no regresar por el mismo camino, para no darse de frente con Herodes. Herodes les dijo: a la vuelta, decime dónde está para que yo también vaya y le adore. De haber regresado por el mismo camino, seguramente le habrían dicho dónde estaba el niño. ¿Por qué? Pues porque las personas que hoy proceden de buena fe y de buena voluntad piensan que todos son igual que ellos, y por desgracia no es así. El texto dice que los sabios de Oriente regresaron a casa por otro camino. Y esto tiene una enseñanza espiritual importante para nosotros, que tenemos que aplicar a nuestra vida, pero muy, muy, muy directamente. Aquel que ha llegado hasta la presencia de Jesús, aquel que ha tenido un encuentro con Él, aquel que se ha encontrado de corazón sincero y de verdad delante de Cristo, ya no puede volver por los mismos caminos que andaba antes. Nadie que se encuentre con Jesucristo puede seguir andando por los mismos caminos. En otras palabras, no podemos volver a las andadas. ¿Por qué? Porque Jesucristo transforma nuestras vidas y no podemos andar haciendo las cosas que hacíamos antes, andando por los mismos caminos. Con esto voy terminando. De estos 12 versiculillos, pasaje bonito e importante, seguir estudiándolo porque es muy bonito. Y seguramente que seguiréis sacando muchas cosas. Creo yo, en mi humilde opinión, que hemos encontrado algunas enseñanzas importantes para nosotros. Hemos hablado de errores históricos en cuanto a la fecha de nacimiento de Jesucristo. Hemos visto las leyendas que hay con esto de los magos y todas estas cosas. Hemos aprendido algunas cosas sobre Herodes, pesebres, María, José, estrellas y algunas cosas más. Hay una cosa que tengo muy clara. Después de 2 o 3 días, seguramente que no nos acordaremos absolutamente de nada de este pasaje. Se nos habrá olvidado casi todo. Yo os animo, en el nombre del Señor, a que intentéis recordar 3 cosas que me parecen importantes. Primero, una estrella guió a los sabios hasta el Señor. La puso Dios en el cielo para guiarles. Recuerda siempre la estrella que Dios puso delante de ti para guiarte hasta Jesús. Y agradéceselo todos los días de tu vida, porque es lo más importante que te ha pasado en esta vida. Segunda cosa, los sabios llevaron una ofrenda ante el Señor. Plantéate cada día, ¿qué ofrenda tienes cuando te levantas para el Señor? Todos los días. Nada más levantarte de la cama, le das las gracias: Señor, gracias por este nuevo día. Gracias porque estás aquí, porque me cuidas, porque me amas, porque me salvaste. Y ahora tengo para ti esto. Piensa en eso y plantéatelo. Y por último, los reyes, los magos, los sabios, como queráis, se marcharon a su casa por un camino distinto. Un creyente que ha visto de cerca la gloria de Dios y se ha encontrado con Jesús de cara, no puede andar por los mismos caminos. Amén. Que el Señor lo bendiga.